cuando el viento esté cansado de azotar y en el monte se marchite ya la flor, cuando el río detenga su cauce por falta de amor, cuando el pájaro no pueda ya anidar, pues el bosque va perdiendo su verdor, cuando el cielo se pinte de gris y se oculte ya el sol, cuando el hombre por fin se convenza que hace tiempo que el sol se marchó, quedaremos tan solo nosotros para hacer un futuro mejor. Llevaremos la misma promesa, combatiendo con el corazón. Nuestras únicas armas serán la paz y el amor. Seguiremos cantando canciones, construiremos un mundo mejor. Si entre todos lo hacemos, el sol de nuevo saldrá. Pues el bosque recupera su frescor, cuando el pájaro cante en su nido su alegre canción, cuando el viento suave todo su pregón hasta el último rincón del ancho mar, celebrando que hayamos triunfado con nuestra amistad. Viviremos un mismo destino, levantando naciones de amor, repartiendo nuestros corazones, siempre haciendo nuestra buena acción. Llevaremos la misma promesa, combatiendo con el corazón. Nuestras únicas armas serán la paz y el amor. Seguiremos cantando canciones, construiremos un mundo mejor. Si entre todos lo hacemos, el sol de nuevo saldrá. Llevaremos la misma promesa, combatiendo con el corazón. Nuestras únicas armas serán la paz y el amor. Seguiremos cantando canciones, construiremos un mundo mejor. Si entre todos lo hacemos, el sol